Tenemos elecciones presidenciales, como sabemos. Este año que pasó, que termina, pues, hubo elecciones presidenciales en varios países de nuestro continente y del mundo. Algunas de ellas muy importantes para nosotros, por la cercanía, por el impacto en el ALBA, por ejemplo, en la Alianza Bolivariana, como las elecciones en Nicaragua. Ahí trataron también de desestabilizar. El comandante Daniel Ortega les ganó como con más de 60%. ¿Ah? ¿Ah? 63%. Y desde Estados Unidos igualito cantaron fraude. Y sacaron gente a la calle, hubo varios muertos, heridos, violencia. Es el mismo plan. Elecciones en Argentina. Reelecta nuestra hermana y compañera presidenta Cristina Fernández. Anoche, por cierto, hablé con ella. Muy conmovido estaba yo y todavía estoy y estamos. Llegamos apenas de entregar las viviendas en Santa Dubiji y me llama Nicolás y me dice, mire, presidente, esto es increíble, pero ya está circulando, pues, la noticia de que Cristina tiene un cáncer. ¿Cómo? Sí. Y esto, y esto, y esto. Bueno, y llamé para allá y hablé con ella, estaba de muy buen ánimo. Le detectaron, sí, unas células cancerígenas. Ahí en, ¿cómo se llama? La tiroides. La van a operar el 4 de enero. Y estamos seguros que ella vivirá y vencerá. Estamos completamente seguros. Cristina, desde aquí, nuestro aplauso, nuestro cariño, nuestro amor para ti y para el pueblo argentino. Nuestra fuerza, que tú la tienes. Ah, si me estaba diciendo la embajadora argentina esta mañana, que Cristina estaba hablando, solo que yo venía por aquí y no pude verla ni oírla, ¿no? ¿Estaba por dónde? Algunos canales allá. Una reunión con gobernadores. Ella sigue trabajando. Toda la información que tenemos es de buen pronóstico. De buen pronóstico y estamos seguros que va a ser así. ¿Eh? Aquí me pasa una nota con lo que ella dijo. Esto es textual, Nicolás. Dijo ella, quiero agradecer todas las muestras de cariño y afecto de todos los argentinos y también de presidentes amigos. Imagina quién fue el primero que me llamó. Fue Hugo Chávez. Terminé de trabajar en la jefatura a las 10. Ya me estaba llamando. Así que lo atendí en la residencia. El primer presidente que me llamó. Y le dije, vos y tu congreso, porque él anda propiciando con Lula un congreso de los que vencieron el cáncer. Esa idea fue de Lula, en verdad, y yo me sumé a ella, pues vamos a hacer una cumbre, un congreso de los que vencimos el cáncer, vos y tu congreso y tu convocatoria. Y está claro que le voy a pelear la presidencia honoraria a vos y a todos. Así que quiero agradecerle a mi querido amigo Hugo Chávez, le agradezco también al segundo que me llamó, Sebastián Piñera, también su esposa, con unas palabras muy afectivas. Cristina, claro que lo último que yo hubiera querido en mi vida es que tú formaras parte de ese congreso, o de esa asamblea, o de esa cumbre de los que vencimos el cáncer, pero bienvenida pues, vencerás el cáncer, lo venceremos y viviremos. Ahora, miren, esta mañana estaba yo oyendo al diputado y amigo Héctor Navarro, que además es matemático y científico, y en una entrevista en el Canal 8, y le hacen una pregunta sobre este tema. Y Héctor, que además es muy ecuánime, lo conocemos, muy ponderado, decía una gran verdad. Es muy difícil explicar a estas alturas ya, con la ley de las probabilidades, por ejemplo, lo que